escuchando tu voz, pensando en tus ojos, escuchando tu voz, pensando en tus ojos, escuchando tu suelo dormir y despertar, pensando en tus ojos, en el mismo lugar, escuchando tu voz. Suelo tirarme en la siesta, pensando en tus ojos, a soñar y a pensar, escuchando tu voz. Puedo perderme en las nubes, pensando en tus ojos, esperando la lluvia, pensando en tus ojos, escuchando tu voz. Sombras que dan más sombras, anhelos derriban sueños. No me equivoco si hablamos de uno de los santiagueños más innovadores en el folclore, en el género folclórico. No me equivoco si hablo de uno de los más codiciados de Buenos Aires, la persona folclorista que más intentó ayudar aportando desde lo sociológico, filosófico, histórico al género. Hablo de Horacio Vanegas. Buenas tardes, Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Karina, un gusto saludarte. ¿Vos te diste cuenta con qué empezamos la nota? Una preciosura, un tema tremendo y una banda que es una banda en estos momentos que con un futuro tremendo y tocando por todo lo que es el país y una propuesta realmente excelente. Hablamos de Guauchos. Guauchos. Que son de Formosa, ¿son? Formosa, Formosa. Esta canción sí me ayudó la gente de mi asistencia de producción a conseguirla, Oscar Rodríguez más precisamente, y me dice, escucha esto, entonces elegimos abrir la nota con este tema para rememorar que sos un artista tremendamente generoso, ¿no? En lo personal, en cada uno de tus escenarios, siempre invitando números, siempre llamando amigos músicos, siempre dándole lugar a pibes, a los que vienen. Y se está aproximando una nueva presentación de un Horacio Vanegas que siempre es prometedor y genera expectativa por tus arreglos en la viola. ¿Vos sos consciente de que tenés una particularidad, que hay cuestiones técnicas que te hacen ser el Horacio Vanegas que desea ir a ver el público, sobre todo el porteño? Y mira, yo creo que es una suma de muchos años haciendo música. Y sobre todo en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda de un sonido, un carácter en el contexto musical, intentar redondear una propuesta seria, una propuesta artística, y he aprendido en la vida a leer entre líneas y que ojalá que la gente también nos acompañe a leer entre líneas, porque el arte es eso, ¿no? Uh-huh. Es una mezcla de razón y sin razón. Y bueno, esto a mí me alegra mucho, porque creo que voy teniendo el respeto de la gente, que es lo más hermoso y gratificante, ¿no? Vos sabés que el público, la crítica conocedora, que es la periodística, y el público en general, cuando escuchó la variedad de arreglos que hubo en Inmediaciones, tu disco, y El color de la chacarera, por nombrar uno anterior, notó claramente que había una búsqueda superior. Además, vos en tus charlas, cuando hablabas de Inmediaciones, explicabas que ese trabajo se hizo en unión con filósofos, historiadores, sociólogos. Hubo una búsqueda intensa. ¿Qué quiso hacer Horacio Vanegas en esa búsqueda? Mira, yo esto creo que ese disco es un eslabón importante, sí. Y es una suerte de arte-pensamiento, porque en la búsqueda uno subjetivamente puede imaginar cosas. Luego la gente que está preparada, uno al hacer el ciclo del arte de las inmediaciones, hemos tratado de que esté gente que fundamente nuestra santiagueñidad, nuestro hecho cultural, y que nos ayude a repensar lo que es el arte santiagueño. ¿Qué es la santiagueñidad? Y es un interrogante por el momento, porque el santiagueño tiene una particularidad, que es la entrega total con la gente que está alrededor, es muy respetuoso, y también hay una máscara que a mí me inquieta, que es la que yo la llamo la santiagueñidad, porque sí. En ella encierra todo esto que estoy comentando, y mis búsquedas están orientadas hacia eso, hacia encontrar una respuesta antropológica, sociológica, así filosófica. Es. Así es. Porque creo que nuestra gente merece un análisis serio de toda la riqueza que tiene Santiago culturalmente y musicalmente, ¿no? ¿Ahora el público está preparado para entenderte? Mira, nosotros tratamos de no exigirle a la gente, porque claro. No podemos pedirle a la gente que analice lo que hacemos, porque la gente siente, le gusta o no le gusta, ese es el acto primero. Sí. Cuando escucha un tema o cuando escucha un disco, y eso es natural en ellos, y nosotros somos respetuosos de ese instinto de la gente y eso que le explota adentro cuando escucha algo. Y luego el trabajo que hacemos nosotros quedará para que los que realmente están metidos en el análisis y en el estudio de lo que es cada propuesta, uh-huh. Pueda desarrollar lo que nosotros vamos dejando como referencia, ¿no? El arte de las inmediaciones a modo de espectáculo se viene repitiendo desde aquel entonces o hubo un parate en esa oración. Y mira, yo como siempre desde hace años que yo soy un artista autogestionado, sí. Y un artista independiente con todas las letras. Lo sé. Y entonces yo he impulsado el último ciclo del arte de las inmediaciones con dinero de mi propio bolsillo. O sea, resignado a grabar un disco y hacer otras cosas para hacer el ciclo. Y lo he hecho durante 2 años, 3 años, casi 3 años, ¿sí? Porque uh-huh. Nos llegó una parte de análisis después. Pero no teníamos el apoyo, solo el espacio físico que nos cedía la Universidad Nacional, ¿sí? Pero no teníamos el apoyo logístico que necesitábamos para trasladar cosas. Para seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Cuando hablas cuando sí. Las monedas se terminan, claro, claro. Y uno tiene que replegarse y sí, se terminan los proyectos. Y es así. Entonces, dejamos el ciclo en la mitad de nuestra búsqueda, y bueno, lo retomaremos cuando yo disponga de medios para seguir haciendo el ciclo, ¿no? Horacio Oscar Rodríguez es mi nombre. Estabas hablando de la universidad. ¿Qué universidad era? Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ajá, ah, claro, está bien. Yo soy representante cultural de la universidad. Uh-huh. Pero vos sabes cómo son estas cosas, los entes. Sí. No quieren poner dinero en los hechos culturales. Claro, claro. Y parte de la burocracia que existe para generar un peso. Claro, ¿no? Lo que pasa es que se ha politizado todo. Uh-huh. Y uh-huh. Interesa más la política que el arte, la cultura de un pueblo. Claro. Entonces, pero uno acepta las reglas de juego. Esto no es una crítica en contra de, sino es una observación, porque creo que con mis años en esto, en la música, he aprendido a reflexionar sobre los hechos que suceden. Sí. Y bueno, trato de tener una actitud respetuosa también en ese contexto. Claro. Porque no puedo exigirle así a los entes o a alguien que que lo que no quiere hacer, ¿no? Empresas no se acercó ningún inversor. Y es difícil, sobre todo en Santiago, es difícil. En todos los lugares creo que las empresas ponen en lo que es comercialmente comercial. Vendible. Claro, más comercial. Y lo nuestro no es comercial. Así es, así es. Entonces, lo tuyo... y encima con el agravante que cuando vos vas a pedir un apoyo, ellos creen que vos vas a manguear, ¿me entiendes? Claro, no. Que vas a pedir dinero para vos. Sí, es así. Entonces, ante ese hecho desagradable, prefiero no hacerlo. Claro. Entonces, Dios sabe que en todo esto yo le pongo mucho amor y tengo un gran respeto por los proyectos nuestros y que, bueno, los voy haciendo de acuerdo a la disponibilidad económica que tengo. Claro, claro. Lo cierto es que tu música no es comercial, por suerte. Y tuvimos la suerte de ir a verte un par de veces ahí al Teatro de Flores. Lo que decían al principio, esto de que cuesta que entre, pero decías vos que entra por el gusto. Me pasa con alguna música buena para mí, que la tengo que escuchar más de una vez. Claro. Porque siempre le encontrás algo, y cuando la escuchás después de un tiempo, le encontrás otras cosas. Y eso no pasa siempre. Y bueno, la dificultad me parece que tienen ustedes, los que saben y que son medio genios en estas cosas, es que cuesta que los entiendan. Sí, sí. Lo que pasa es que también instintivamente la gente se protege de algo que no conoce que no entiende. Claro. Entonces es un acto natural que uno tiene que respetar, ¿me entiendes? Exactamente. Y luego están los que se han preparado o tienen una visión diferente, que no son mejores que los otros. Simplemente que tienen desarrollado una capacidad para leer entre líneas, como digo yo. El arte se lee entre líneas. Exacto. Entonces, nosotros, de haberme convertido en un artista que ha vendido 250.000 discos y luego no seguir fabricando discos para vender, que sean una copia de los que habían vendido. Sí, sí. En serie, entonces, claro, entonces eso te va alejando de la gente, porque le vas quitando eso que la gente ha sentido instintivamente. De eso soy consciente yo, pero yo no me puedo permitir no hacer uso de mi sentido ideológico y de mi forma de mirar el arte y la música, ¿no? Te estarías traicionando. Porque, claro, y entonces porque no estoy aquí para hacer canciones exitosas, no estoy para vender discos, estoy para hacer un desarrollo de un concepto artístico que represente a mi provincia y que sirva de aporte a todo lo hermoso y importante que tiene Santiago en todos sus referentes artísticos, ¿no? Claro. Que solo sirva de referencia. Y es una búsqueda que la voy a hacer hasta el día que muera, porque para mí un instante no es igual al otro. Claro. Si nosotros planteamos un show hoy, no podemos pretender hacer la próxima semana un mismo show, porque no es lo mismo. Claro, la predisposición de la gente, el espacio, los momentos, emocionalmente uno... No está igual siempre. Tiene una almita despareja uno. Y está bien. Está entre el viaje para un lado y para otro. Entonces he graficado mis discos de esa manera. Horacio Vanegas es con quien estamos conversando en Raíces de mi Tierra a través de la radio de la UTN Avellaneda. Es de aquellos artistas que de las veces que he ido a verte en vivo se concentra a un costado del escenario antes de subir. ¿Lo seguís haciendo? Sí, sí, porque es una búsqueda interior con mis padres, que no los tengo. Es una conversación interior con el que está arriba nuestro. bueno, es como un rezo de que en ese encuentro con la gente tengamos felicidad y que logremos comunicarnos con la gente. Horacio, cumplir nuestra misión. Cada show es una ceremonia hermosa y nosotros tenemos una misión. Me mató tu respuesta. Bueno, Horacio Vanegas, soy don Chigo, el papá de Karina, ¿te acordás? ¿Qué tal, don Chigo? ¿Cómo te va? Che, estuve escuchando atentamente la forma de expresarte, ¿no? De mirar para arriba y cómo enseña el que no está, ¿no? Yo soy otro de esos que cada vez que tengo que hablar o analizar una cosa, miro para arriba. Y tal vez en silencio le estamos pidiendo, ayúdame que salga de esto que quiero decir. Muy buenas tus palabras, Horacio, y bueno, sería un gusto de que nos encontremos un día, de que vos puedas venir al piso, como lo hiciste hace más de un año, me parece. Sí, ya lo voy a visitar, un segundo, ya lo voy a visitar en cualquier rato. Porque bueno, tengo recuerdos muy lindos del programa, así de haberlos visitado así en familia trabajar, y es hermoso. El 6 de julio es una buena oportunidad para encontrarse en persona con Horacio Vanegas. Horacio está presentando otro nuevo espectáculo en el Teatro Ya, Sarmiento 2255, ¿y qué nos podés adelantar de eso? Y mira, vamos a hacer una parte de lo que ha sido el Teatro de Flores. Sí. Porque el Teatro de Flores ha sido primera parte y segunda parte. Sí. Una primera parte nosotros en formato de cuarteto y una segunda parte con invitados. Y a pesar de tener el consenso y las ganas de los artistas que han participado esa noche, ajá, pero es gente que trabaja con representantes, que trabaja con productoras, y la agenda no la manejan ellos. O sea, entonces, hubo cosas que se complicaron. Sí, se complican, se va a complicar siempre, porque el deseo era hacer circular el color de la chacarera por todo el país. Sí. Pero es imposible por los costos, porque estaríamos hablando de 40 personas. Claro. Y claro, movilizar todo, una estructura grande. Y también con los tiempos, jugar con los tiempos de cada uno de los invitados. Claro, o las claro, agendas que ya les preparan los representantes, claro, o los managers. Sí. Y entonces es imposible coincidir. En un lado estaría uno y en otro no. Claro. Entonces estamos buscando la forma de hacer coincidir en algún momento. Y en el Teatro Ya vamos a hacer una primera parte mucho más criollita. Está invitado Coco Vanegas, que vamos a cantar Vidal, lo que hemos cantado en el Flores esa noche. Sí. Que quedó registrado en el disco en vivo. Y luego vamos a hacer una parte con dos bailarines que también están en el DVD, que es Culi Gómez y Roque Herrera. Y sí, con una parte para que la gente tenga un sonido más puro de lo que estamos haciendo, y en una segunda parte sí, ya con el sonido eléctrico que tiene nuestra banda. Qué lindo. Así que eso es lo que va a ser. Y el viernes 5 estamos en XLR, que es un boliche como el Teatro de Flores, es el otro templo del rock. Ah, mi XLR, ¿dónde está? Está en Tribulato 259. Ah, mira, tiene otro público, así como el Roxy. Es rock, no tiene butacas. Es como el Roxy. Claro, es como el Teatro Flores. El Teatro de Flores. Eso. Que no tiene butacas. Butacas. Tiene una pista de boliche. Claro, ahí van todas las bandas de rock. Ilustres del rock. Pero además a vos te sigue muchísimo la juventud. Entonces no queremos, no estamos, como tenemos un sonido bien fuerte, un sonido eléctrico. Es verdad. Que es lo que estamos haciendo hoy. Uh-huh. Queremos, estamos buscando a dónde armonizar y que encontrar espacios que nos contengan con ese sonido, porque no podemos pedirle a los tradicionalistas que nos contengan con esas cosas. Entonces, en el Teatro Ya vamos a hacer una primera parte mucho más criolla, y la segunda parte sí la vamos a hacer el show que venimos haciendo. Ahora, San Miguel, todo va a ser el repertorio eléctrico. Perfecto. Porque el ámbito lo permite y porque es otro público. Bien. Me quedé pensando en este CD y DVD en vivo, que es el que iba a salir del Teatro Flores. Sale los primeros días. Creería que para el 5 y 6 lo vamos a tener. Porque debutamos con... ¡Qué primicia! Debutamos con Ciudad Desierta, nuestro sello discográfico. Para que me anote todo esto. Porque es el primer material que vamos a editar. De todas maneras, claro. Ciudad Desierta es... ya veníamos produciendo nuestros discos y fabricaba y vendía... compañía discográfica. Ya ahora lo hacen ustedes directamente. Sí, directamente, buenísimo, fabricamos buenísimo, todo y bien, como Horacio. No tenemos una cadena de distribución por el momento, bien, Horacio, vamos a venderlos en los shows. Bien. Y a través de las redes sociales. Bien, y un teléfono que vamos a dejar para que hagan el pedido. Así que la información te la voy a pasar en cualquier momentito. Dale. Porque el lunes entra a fabricación ya el va a salir un cuadríptico. Sí. Un cuadríptico, ¿sí?, de flores que, ¿sí?, va a ser. Tiene un librito de 24 páginas con fotos del show de flores. Qué buena producción. Y luego viene CD 1, ¿sí?, en formato de cuarteto: el Mono, ¿sí?, Vanegas, Hanna, ¿sí?, Vanegas, Walter Costa y yo. Sí. Que hacemos la primera parte. Es el CD 1 que se llama El color de la chacarera, impresiones. Sí. Esto son las impresiones subjetivas nuestras de lo que es la música nativa de mi provincia actualmente, sí, porque nos hemos criado con bombo y guitarra, pero no pertenecemos a esa generación. A ese tiempo, uh-huh, claro. Queremos marcar, intentar marcar una referencia de lo que el sonido que tenemos hoy como música nativa de Santiago. Bien, bien. No folclórica, porque cuando entramos en la polémica del folclore ya no sirve ninguna explicación. Y después estábamos en el CD 1, que se llama Impresiones, uh-huh, y el CD 2 es El color de la chacarera, Expresiones, uh-huh, porque ahí he sumado a las expresiones queridas por la gente, artistas trascendentes de este tiempo, como Rally Barrio Nuevo, Copla Nacu, Mario Álvarez Quiroga, Coco Vanegas, Orellana Luca y Jorge Rojas, que estuvo esa noche también. Sí, me acuerdo. Uh-huh. Sí, entonces, sí, sí. Es un cuadríptico con un librito, CD 1, CD 2 y el DVD de 2 horas y media del grabado con 14 cámaras en HD, 2 grúas. Che, va a salir re picante ese laburo. Es tremendo el material. Va a salir saladito, va a estar, ¿no? Es tremendo. No, es maravilloso, autogestionado. No esperaba menos de vos, Horacio. Me parece muy, muy bonita la idea, una muy buena iniciativa. Además, esto de Ciudad Desierta, el nuevo sello, un lugar que te has creado para producir tu propio laburo, ofrecer, proponer tu propio laburo. La verdad, no me sorprende, pero me gratifica mucho que nos cuentes todo esto al aire. Hay muchas cosas que no se saben, porque además vos trabajás de manera muy independiente. Y, ojo, ser independiente de todo, dijo Horacio, habla de no solo defender sus convicciones, porque esta manera de autogestionarse es defenderla, sino también porque no te banca a nadie atrás. O sea, está Horacio Vanegas haciéndose cargo de todo lo que genera Horacio Vanegas. Sí, mirá, yo he llegado a la conclusión que... si bien es cierto, acepto lo que este tiempo ha generado económicamente en todos, las empresas discográficas están al borde de la quiebra porque el negocio del disco quebró. También, sí, claro. Hoy se vende en la calle un material trucho a por monedas, uh-huh, y la gente lo compra, que sí, es lícito, es su derecho. Sí, no solo eso, sino que muchas bandas están subiendo sus discos enteros a YouTube para descargar. Claro, y nosotros veníamos produciendo, yo venía produciendo y grabando los discos, haciendo la producción con arte, todo, y sí, después lo entregaba para fabricar y vender a las compañías discográficas. Sí. Pero con la esperanza que y las expectativas de que promocionen claro, el disco. Que distribuyan. Pero claro, nos cansamos. Claro, yo me cansé, sí, me cansé de esperar que la gente sienta lo mismo que sentimos nosotros, uh-huh, se comprometa como estamos comprometidos nosotros. Entonces, por eso he fundado Ciudad Desierta Sello Discográfico, y ya no tengo que estar esperando que alguien haga algo por mí. Horacio, qué grande. Con nuestra música. Qué grande, porque además te comprendo, no podemos estar esperando que los demás trabajen como no, uno no, espera. No, no, no. ¿Ha visto? Solo, ha visto que no. Solo los artistas sabemos, o el que está en un emprendimiento independiente sabe lo que significa todo el sacrificio, la inversión que se hace. Y no puede estar dependiendo de las ganas de otro. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. ¿Qué va a pasar el 6 de julio? Además, bueno, nos avisaste de los dos bailarines, Coco Vanegas, y además va a estar tu sonido eléctrico. ¿Quién va a estar? ¿Hanna? Hanna, ¿Vanegas? Walter Costa, sí, y Ariel Santillán, que sí, es el bajista que toca con nosotros por todo el país en este... continuamente. Sí, porque el Mono está en otro, el ¿no? El mono es nuestro arreglador, nuestro director y productor. Fua, es un y capo. Cuando tiene espacio con los shows de Jorge. De Jorge, claro. Viene y toca con nosotros. Estamos hablando de Cristian Mono Vanegas, que fue bajista mucho tiempo de Rally, ahora está en la banda de Jorge Rojas y es arreglador de los discos de su papá. Y Hanna Vanegas ahora agarró la parte de la viola, ¿no? La guitarra. Sí, sí. Sí, está tocando todas las violas eléctricas. Todas las violas eléctricas. Lo que va a sonar sí, en todo el DVD, las toca él en vivo. Muy bueno, Hanna. Y bueno, y además también haciendo arreglos ya para nuestros discos. Maravilloso. Y también con un proyecto independiente, él con un trío que es el proyecto. Ah, se llama así. Han tocado en Rosario, han tocado con el trío. Después lo voy a llamar a Hanna para que me cuente y me mande música. Así que bueno, ahí anda, ahí estamos. Dale. Estamos, el Mono está grabando su disco también. ¿Paralelo a Jorge Rojas, a Solito? Claro, porque todo tiene que ver con lo que es Ciudad Desierta. Claro, los obviamente. Los proyectos de él, los proyectos de Hanna y los proyectos nuestros. Los independientes, claro. Sí, perfecto. Sí, tenemos muchas cosas para entregarle a la gente. Tenemos muchos proyectos, muchas canciones compuestas, escritas. Estamos componiendo con el Mono y con Hanna conjuntamente. Muy completo, muy completo. Una nota muy linda. No me esperaba menos. Uh-huh. Horacio, muchísimas gracias por esto. El 6 de julio es el momento para encontrarnos con este que no me equivoco ni exagero en decir que es uno de los más estudiosos en el género folclórico, una propuesta innovadora desde siempre, además con el respeto y la sensibilidad con la que trabajas. 6 de julio, Teatro Ya, para invitarlos, y al público un poco más rockero que quiera ver la banda más eléctrica sola, en XL, ¿cómo era? XLR. En el viernes 5 es el eso. El viernes Tribulato 259, San Miguel. San Miguel, ahí San está. Miguel. Bueno, hermano, te mando un beso bien grandote. Nos estaremos viendo en el Ya, seguro, el sábado 6. Para los que conocen la zona y por ahí no les suena, el Teatro Ya es la Hebraica ahí. Claro. Es Sarmiento 2255. Uh-huh. Ahí está, exacto, perfecto. 4953-2914. Queremos que compren muchas reservas para Horacio Vanegas. Y que no dejen el lugar. Bueno. Te mando un Lo beso. Los esperamos a todos. Te queremos mucho, Horacio. Muchas gracias. Agradecido por este espacio. Por un favor. Abrazo a toda la familia. Gracias. Y gracias, a todo el gracias. Equipo que trabaja con ustedes. Un beso bien grandote. Chau. Horacio Vanegas. Nada más que decir. Ya se va cuando el alba despierta al arenal que el río bajando deja. de sus hombros sediento, prensado de sol, un remolino de viento. Tirador, su destino arenero, y su sufrir le sirve de cadenero. Ya se va cuando el alba despierta, al arenal que el río baja y lo deja. Rudo se en sus manos callosas, duerme el sudor, consuelo de sus tristezas. De los charcos dolientes, del padecer cuando sube la creciente. Y al tocar la oración sus campanas, mirando a Dios su carro está.